listo pa' oírte de nuevo. Mi familia preguntó por ti un chingo de veces y no supe qué contestar. Por tu culpa ya no fue especial esta Navidad, que ni en febrero, porque el 14 lo voy a pasar más solo que un perro. Y no sé si pues entonces no me cale ya no verte. No quiero que llegue el verano y verte con otro abrazado. Que no he estado contigo en el maldito calendario que me dice que pasaré mi cumpleaños triste. Me hace daño y a veces te odio y a veces te extraño. Si pasa el tiempo pero yo no te supero, solo me queda desearte feliz año nuevo. Que te extraño. Llega cuando amanece. Niña, me mata el tiempo cuando no estás aquí. Tú sigues negando que conmigo fuiste feliz. Mi todo cariño a ti todo te di. Ando bien dolido, tachando los días que no he estado contigo. Viendo el maldito calendario que me hice. Yo de mi cumpleaños triste. Y me hace daño, y a veces te odio y a veces te extraño. Supero, ya solo me queda desearte feliz año nuevo. Feliz año nuevo.